siquiera te das cuenta cómo te delatas sin hablar. Cuando te sueltas el pelo, cuando me miras distinto, cuando te sube a las mejillas la pasión. Yo que conozco bien tus códigos, sé cuando me das una señal. Cuando te mojas los labios, cuando no cruzas los brazos, cuando juegas sin querer con un botón. Esta noche sí, probaremos hacer caso al corazón. Tus palabras niegan todo, pero el cuerpo te traiciona. Esta noche sí, aunque digas que no, yo sé que sí. No esperes más, atrévete a saltar. Llevo siglos estudiándote y aprendí el lenguaje de tu piel. Cuando tiemblan tus manos, cuando respiras distinto, sé que ya es tarde, todavía no te vas. Esta noche sí, probaremos hacer caso al corazón. Tus palabras niegan todo, pero el cuerpo te traiciona. Esta noche sí, será.